soy yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto, por resistirme a olvidar. Porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar. Por afearles su todo a cien, cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Llevo una marca roja, ya sé cuál es mi lugar. Llevo una marca roja. Bienvenidas las personas humanas, los insectos, los herbívoros y hasta los de Albacete, a En Franca Decadencia, el programa que ya no es lo que era. Estamos aquí, una edición más de En Franca Decadencia, tu programa favorito. ¿Por qué? Tú sabrás, tú tendrás los test de inteligencia, o tú sabrás si te faltó oxígeno al nacer, si te pegaron demasiado en el colegio, si te pegaron demasiado poco en la Facultad de Bellas Artes, en fin. Eso ya te lo gestionas con el psicólogo, que para eso están. Otro día hablaremos de por qué no nos gusta esa gentuza. Estamos en la edición 118 de En Franca Decadencia. Es 26, 27, 28, 28. 28. 28 de octubre. Octubre. Muy bien, muy bien. Ríos de España. A ver, 1, 2, 3, responda otra vez. El Duero, ¿qué más? ¿No? No. ¿No sabemos más? No, no sabemos más. Por eso estoy aquí, si no, no estaría aquí. Claro, haber estudiado. Haber estudiado. El que vale, vale, y el que no, la decadencia. Bien, bienvenida Elena, gracias por venir. Gracias a ti por invitarme a tu programa. Hola, Pablo. ¿Todavía no te has arrepentido? Todavía no me he arrepentido. ¿De la familia decadente? No, de momento no. Pero entonces, eso significa que tú no necesitas un psicólogo. Dame un par de programas. No. Necesitas un gabinete de psicología. Yo necesito la camisa de fuerzas. Bueno, yo quería aprovechar, antes de que sigas con el programa, a ver, quería aprovechar para felicitar a Marina Cochet, que es amiga nuestra, que estuvo en el programa en agosto, ¿fue? Sí, hace o finales un par de meses, de julio. Sí, este verano estuvo. Y bueno, porque por fin ha salido el libro en el que estaba trabajando. ¿Qué era? El Ángel Rojo, Pablo. El Ángel Rojo, vale, bueno, porque venga, también tenía el de Macarras Interseculares. No, no, no, el del Ángel Rojo estaba a puntito de ver la luz y ya vale. En octubre ha visto la luz. Ha visto la luz, sí, vale. Y también Marina, imagino. Vale, bueno, bueno, mucha luz hoy no se de ve. Cascabora Ediciones, pues, ¿no? vamos a darle un ¿a poco cuál, más cómo de que has dicho la El Ángel Rojo, ¿sí? De Cascaborra Ediciones. Cascaborra, es que lo tengo que leer porque es. Esa palabra me confunde un poco, Cascaborra. Es un poco cacofónico. Un poco, y para mí más. Pues sí, pues enhorabuena, Marina. Así que pues ya saben las personas, a comprarlo. Si es en el Corte Inglés, no, por el Corte Inglés hay que ir a robar. Pero si es en otro sitio, pues a comprar. Y si lo robáis en el Corte Inglés, pues luego vais a la Marina y le dais una monedita o algo así. Bien, como de costumbre queremos agradecer a todos los compañeros insensatos y misteriosos de las radios libres que remiten nuestro programa, como a la buena gente Radio Almaina Granada, el 88.5 de la FM granadina, a Hipop FM de Lleida, que sin ser radio libre es radio amiga y amistosa, a Radio Trama de Sabadell y Radio La Granja de Zaragoza. Los maños, ya lo sabe España, son la raza mejor. Podéis escribirnos con dudas, propuestas, insultos, improperios en francadecadencia@gmail.com, que la verdad es que no escriben ni Perry, no, o sea, es que no me acuerdo ni yo. Mejor que nos escriban Instagram, ¿no? Sí, hay que modernizarse mejor, un, ¿no?, poco ya. Modernizarse, sí, me cago en la modernidad, me cago en el paso del tiempo, me cago hasta en la ilustración. La ilustración, no la de los dibujos, que esa nos gusta, esa la respetamos. Yo hablo de la de los burgueses y los marilistillos y los expertos. Así que nada, gracias a toda esa gente buena. Y También se nos puede escribir a iVoox, por cierto, que alguna vez se nos han dicho improperios muy majos en iVoox. Sí, y es agradable. ¿Los guardas en tu colección? Bueno, improperios majos en el cuaderno negro. Lo contesto con alegría, porque caer mal es mejor que caer bien, porque caer bien y la mediocridad son tangenciales, no nos interesa. Yo prefiero caer bien. Mal empezamos. Mal empezamos. Tarjeta amarilla, de momento. Cuidado. Venga, vamos a dejarnos ya de tonterías, vamos a decirlo. No, por favor, o sea, el día que nos dejemos de tonterías, dejamos de venir a la radio, de hacer programa y de la autogestión y de todo. No, vivamos en la tontería porque la seriedad es para la gente de la OTAN. Bienvenida Ilu Ros, que no te hemos presentado todavía. Hola, muchas gracias por invitarme. A ti, gracias por venir aquí un sábado a estas horas intempestivas. Bueno, tampoco es tan temprano, ¿eh? Ya, yo es que a mí ya me da pereza levantarme antes de las 12. ¿Sí? Sí, yo ya, claro, es que ahora trabajo de asalariado, estoy harto de madrugar. Ah, yo es que soy muy madrugadora. Yo ya no quiero. Yo me quiero acostar antes de las 10:30 de la noche. ¿Y lo consigues? Sí. ¿Sí? Sí, anoche me acosté a la... Bueno, no, anoche me acosté a las 11. Madre mía. Pero me quedé durmiendo viendo una peli en el sofá antes. Ya, joder. Eso me encanta. Ya, pues yo, fíjate, también lo intento, pero muy raro que lo consiga. Entre semana, ahí renqueando, a las 11 estoy, venga que sí, que ya me voy. Pero me cuesta, me tengo que tirar de mí mismo. No me cuesta nada. Qué misterios tiene la vida. Otro misterio, no has venido sola, has venido acompañada de una persona misteriosa. Sí. Pues preséntanosla, por favor. Pues he traído a mi amiga Virginia. Hola. Hola, Virginia. Y Virginia es madrileña. Sí, señor. Creo que eres mi única amiga madrileña. Bueno, madrileña. Mi madre es gallega y mi padre asturiano, pero bueno, yo soy de Madrid. Claro, que naciste aquí en Madrid. Y... ¿De qué barrio? Prosperidad. Mira. Ah, sí, eso no lo sabía. Ah, sí, sí lo sabía, sí he estado. Bueno, da igual. Y nada, y Virginia y yo nos conocimos hace, no sé, ¿cuántos años? El miércoles. Nos conocimos el miércoles. Ahora unos 9 años en Londres, uh-huh. Sí. Las dos hemos vuelto, somos de los especímenes que se fueron a Londres a uh-huh. trabajar y pasaron una volviendo. Década allí y luego nos volvimos. Sí, y las dos somos vueltas. Pues ya voy a tirar la primera pregunta y me viene muy bien que además las dos hayáis compartido esa experiencia. ¿Es uh-huh. verdad que en Londres no hay viejos? Sí. Ni niños. ¿Niños tampoco? No, bueno, al menos en el Londres, claro, en el centro de Londres, ¿no? Londres se divide como en el centro y luego hay como anillos. Uh-huh. Conforme te vas alejando los anillos hay más viejos y más niños, pero lo que hay en el centro de Londres solo hay gente guapa, hipster, joven. Y si hay niños es como en familias como súper estructuradas. ¿Una bomba nuclear en el centro de Londres se consideraría genocidio o salud, o socialismo, salud, sanitarismo o social? No me quiero meter ahí. No, pero sí que es verdad que, bueno, es una ciudad donde es muy difícil vivir siendo una persona mayor. Bueno, supongo que es muy difícil vivir, punto. Bueno, lo que va a pasar con Madrid, punto. Claro, Madrid va a ser así también dentro, ¿no? Sí, eso es terrible, joder, que entramos ahí ya con temas chungos, pero es verdad, la ciudad que construye el neoliberalismo no es una ciudad habitable, no es un lugar para los humanos, es un lugar solo para el sistema mercantil. Claro. Y el humano más apto para funcionar y para ser buen engranaje o buena cadena de transmisión de ese sistema mercantil es el que está en plenas facultades cognitivas trabajar. Y físicas para trabajar. Sí. El que no está verde como para no rendir y no está maduro como para no rendir. Sí. Es una puta mierda, ¿no? O sea, es un como concepto civilizatorio, es una puta mierda. Es como la fuga de Logan, ¿no? Pero en mal. No sé sí. si os acordáis de la fuga de Logan. La peli de Michael York, que protagoniza Michael York, que son una gente que vive bajo tierra en un futuro distópico. Yo creo que no he visto esa peli, ¿eh? Yo pues no. Una maravilla. Porque cuando cumplen los 22 años, tienen una lucecita en la palma de la mano. Sí. Son todos jóvenes, guapos y asquerosos. Son como el centro de Londres, pero vestidos de blanco. Vale. Como entre el centro de Londres e Ibiza, o sea, imagínate. Vale. Y cuando cumplen 22 años, o 20, no sé, eran 20, 25, por ahí, muy jóvenes, mueren en un sacrificio de suicidio ritual, que le llaman el carrusel de la muerte, van como una especie de circo romano retrofuturista y van si sigues contándolo creo que la gente no va a querer verlo, ¿eh? Que sí, o sea, que lo van si a querer si ver. Si sigues contando la película ya, si no contas el final... Esa es la premisa, no, eso es la premisa. Es de lo que va. Eso es como Demolition Man. A mí ya me la estás destrozando. Demolition Man va de que descongelan a Stallone y al Stanley, al otro, al Will Smith. Bueno, sigue destripando, pues sigue destripando. Que no es destripar. Guapos con vestidos de blanco y sacrificio humano, ¿no? Y llevan una luz en la mano. Mira, a mí esto de no tener yo el control de los micrófonos y no poder bajar a quien me dé la gana, a mí esto no me está gustando. Cuidado con que dices que te puedo bajar yo a ti. Es que ¿quién me mandaría a mí buscar aliados? Bueno, en fin, que se suicidan con 20 años. Vale. Y entonces existe la resistencia, que son los desarrapados como punkis que viven en el subsuelo de los pijos. Y uno de los pijos, que es Logan, entra en contacto con ellos, se replantea el porqué de esa forma de vida y ese morir tan pronto para conservar belleza y plenitud, ¿sí?, física. Y escapa, y por eso se llama La fuga de Logan. Y cuando escapa, bueno, ya no contamos más. Vale. Pero digamos que es una especie de revolucionario y es muy interesante. Y las ciudades neoliberales son eso, ¿no? No solo se homogeneiza en términos culturales todo, todas las ciudades son iguales, o sea, tú viajas por Europa, sí, sí, claro, y entre estar en Madrid, en Barcelona, en Lisboa o en Reino Unido o Amberes, te da lo mismo, sí, que sí, lo mismo te da. O sea, hablan un poco distinto... Y a decir, huelen distinto, porque esa es otra. Además de no haber viejos, ¿los ingleses se lavan? Sí, eso es todo una leyenda, ¿sí?, urbana. Sí, es una leyenda urbana, sí. Pero a lo mejor menos, a veces. Se lavan, depende, pero sin abusar, ¿no? Hombre, el metro, tío, a veces hay un olor en el metro a las 7 de la mañana que en plan... Pero porque esta mañana no tan... Coño, pero a las 7 de la mañana el metro en Madrid hay muchísima gente y huele bien. Nada que ver, nada que ver. Cuando huele mal es a las 7 de la tarde, que es cuando ya llevamos todo el día ahí con el brazo para arriba, para abajo, el alerón, el desodorante no está tan fresco. Pero no quiero decir yo que sean ingleses los que no se lavan, porque en Londres es que realmente... Tampoco hay ingleses. No hay ingleses, efectivamente, en Londres no hay ingleses. A lo mejor somos los españoles los que no nos lavamos. Hay gente en Londres a todo esto, porque no hay viejos, no hay niños, no hay ingleses, hay personas. Pero no sé qué son cibos. Igual son maniquises, y no se lavan pero no huelen mal porque no son orgánicos. Sí huelen mal, sí. Bueno. Pero de todas maneras yo quería decir que Madrid me ha sorprendido gratamente al volver, porque es una de las cosas que llama la atención, que por la calle ves a niños y ves viejos, sí, todavía. Eso es. Y la ciudad es para todos, eso, no solo para los que trabajan. Uh-huh. Sí, es verdad. Eso es muy diferente a Londres. Bueno, pues esperemos que no, en eso no cambie, sí. ¿Vamos? Porque las dinámicas son tan terribles, ¿no? Y van todas además enfocadas a lo mismo, que preocupa. Que bueno, a todo esto, con tanta cosa de los ingleses y estado, no hemos dicho que eres ilustradora editorial. Sí. Y que te dedicas a eso. Sí. Bien, pues ala, ya está. Dicho, ahora vamos a hablar de, no sé, ya hemos hablado de si hay, hostia, tengo la pregunta de verdad, ¿se lavan los ingleses? No sabía que la había preguntado. Venga, pues entonces vamos con mujer y emigración. Y aparte sois dos mujeres y las dos emigrantes, habéis sido, sí, emigrantes. Esa y de experiencia, familias emigrantes también. Y de, sí, familias emigrantes también ambas. Sí. Vale, pues contadme un poco la experiencia allí en un resumen. Vale, ¿qué es ser emigrante española en Londres? Bueno, claro, sí, eso, es ser emigrante española en Londres. O sea, nosotros hemos sido emigrantes, pero somos emigrantes europeas. ¿No? Vamos del país europeo a Inglaterra, que se podía ir, ahora ya como salió el Brexit ya no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, evidentemente somos emigrantes dentro de un privilegio, ¿no? De poder movernos, de ir con ciertos estudios, de ir también con a lo mejor un colchón de nuestros padres detrás. O sea, a mí siempre me tranquilizaba al pensar que mis padres no me podían nunca enviar dinero para mantenerme en Londres, pero sí que me podían comprar un billete de vuelta. Eso, por ejemplo, cuando mi familia materna se fue a Francia, mi abuelo se fueron con 3 niños y luego allí tuvieron otros 3, 4, no era así, ¿no? Entonces sí que hay diferencias, pero sigue siendo migración. O sea, nosotros nos fuimos, yo me fui en 2011, Virginia, ¿tú en qué año fuiste? No me acuerdo. Pero por ahí también. 2011 también, yo creo, por ahí. El año antes de los Juegos Olímpicos. Sí, los Juegos Olímpicos fueron 2012, que yo trabajé, ¿no?, ahí haciendo zumo. Bueno, no trabajé porque no vino nadie a tomarse un zumo, pero me pagaron. Igual. Entonces trabajaste. Tú y tus zumos. Es que yo he trabajado siempre haciendo zumo. Yo siempre he estado relacionada con el mundo de la fruta, la conserva y hacer zumo y cosas de estas. Y meter fruta en botes. Bueno, yo me fui en 2011 porque somos de la generación esta que acabamos los estudios, carrera, lo que fuera. Y justo después de la crisis. Me acuerdo, claro, que claro, la mitad de la crisis fue 2008. Claro, yo luego me hice otra carrera para que esperaba que acabara la crisis, pero eso no acabó y ya no me cogían ni fregando suelo. Y todavía no ha acabado. me fui a Inglaterra, claro. Y entonces sí que me fui como migrante, porque luego sí que salieron de ciertos partidos algunos políticos diciendo que éramos jóvenes aventureros, ¿no? Que me encanta, sí. O sea, es sí, como, sí. Sí, muchísima aventura. En fin, entonces sí, no somos jóvenes, bueno, no éramos jóvenes aventureros, tampoco nos íbamos con las condiciones en las que también vienen algunos migrantes aquí, o algunos incluso van a Londres, pero éramos migrantes. ¿Y cómo se recibe a una española en Londres? O sea, ¿es fácil? ¿Te aceptan? Sí, yo me sentí muy bien acogida en Londres. No sé si hubiera ido a otras partes del Reino Unido, no sé si hubiera sido así, pero Londres es una ciudad muy acogedora para los extranjeros, ¿no? ¿Sí? Es multicultural. Sí, sí, sí me sentí muy bien acogida. Es más, cuando luego salió el Brexit, me sentó como una patada en el culo. Sí, a mí también. Porque no me esperaba eso. Yo no tenía ese concepto de Inglaterra. Yo no sabía que había gente allí que no quería que estuviéramos. Entonces pero libros de historia habéis leído alguna vez. O sea, ¿no os habéis dado cuenta que la raza más chunga sobre la faz de la Tierra después de los japoneses son los ingleses? Pues no tenía yo ese concepto. Coño, claro. Eso es el daño que han hecho los Beatles. Los cojones, sois unos genocidas, unos terroristas, unos... Hombre, por favor, los ingleses. Pues no, yo me sentí muy bien acogida. Ahora, no quiere decir que fuera fácil. Fue horrible. El primer año, los dos primeros años, no lo pasa nada bien. No lo pasa nadie bien, yo creo. No. Sí, es muy difícil. Y hay una criba, los dos primeros años hay una criba, hay muchísima gente se va. Sí, yo creo que hay gente que se va en el primer año y si no ya te quedan 10. Eso te iba a decir. Sí. Tal cual. Sí. Por el tema del clima, la dureza económica, ¿no? Porque es lo típico. Yo la gente cuando he ido a visitar a colegas en Londres dices tú, madre de Dios, o sea, vives en una ratonera y pagas tres veces más que yo. O sea, sí, es todo. Y la ciudad necesita muchísima energía económicamente, de tiempo, de espacio, de hacer amigos, es difícil, o sea, es todo. Pero ya llega un momento en que o te haces o te piras, ¿no? O te piras. Sí. ¿Y tú te quedaste? Yo me quedé, sí. No sé todavía cómo, si ahora mismo me tuviera que volver a enfrentar a eso. Supongo que me piraría, pero es que no sabía dónde pirarme. Es que eso es otra. Es que a dónde volvía yo y qué hacía. Claro, porque tú eres ¿de qué año? Yo soy de Murcia. Ah. ¿Tú cuándo naciste? Yo en Murcia. Ese es su primer handicap, lo de Murcia. Eso lo de Murcia es algo que me define mucho, ¿no? Yo soy del 85. 85, vale, sí. Entonces me fui, creo que tenía 26 años o por ahí. Pues, claro, es que ahí te pilló el tema de la crisis en el momento en el que toca incorporarse al mundo laboral. Claro, es que mi opción era volver a mi pueblo. Soy de un pueblo... De mulas, ¿no? Era. De mula. Me llevo muy bien con mis padres, todo el tema, pero o sea, ¿qué voy a hacer yo en mi pueblo? Cuando llevaba ya estudiando, viviendo fuera 8 o 10 años, manteniéndome un poco, mis padres a lo mejor me ayudaban, pero... No podía volver a mi casa a levantarme por la mañana y no saber lo que hacer. Me hubiera levantado a las 12 del mediodía, como tú. Claro. Claro, entonces, pues ¿qué hago? Maravilla. Yo me planteo también ir a mula, ¿Sí? En un momento dado. Es muy bonito. Tus padres no necesitan un gallego perezoso, inútil e improductivo. Exactamente lo que necesitan mis padres ahora. Justo he hablado con ellos y decían, jo, que se está muy bien aquí, pero si tuviéramos un gallego perezoso e improductivo... ¿Sabes lo que queremos para nuestra jubilación? Un gallego perezoso aquí metido en el piso de 90 metros cuadrados. Claro, hombre, 90, tenemos de sobra. Vale. Yo les dejo 60 para que disfruten, o sea, no te preocupes. Sí. Bien, vale, pues entonces, cuéntanos un poquito. Ah, bueno, sí, habrá que... Se me ha olvidado la sintonía con esto. Yo es que empiezo con los ingleses y me sale ahí ya la furia y la leyenda negra y su puta madre. Me cago en la leche. Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde vas? Háblame de ti, de la soledad. Si has hablado con él. Pues eso, háblanos un poco de ti, de dónde sales. ¿De dónde sales en términos profesionales? ¿Cómo entras en la profesión de la ilustración? Yo estudié Bella Arte. Ya lo sentimos. Que solo odie. Hombre, no es que lo odie yo, o sea, es que es una desgracia. ¿Cómo no? El cáncer de colon, sé que lo odias. Coño, no. Es que es un mal, o sea, quiero decir. Yo estoy muy contenta de haber hecho infanticidio. Bella Arte. Es que no te gusta el infanticidio, es que eres que muy raro. Sí, defiéndete. Yo, Bella Arte es mi carrera, o sea, me refiero. Sí, estoy muy contenta. No sería la misma persona si no hubiera hecho Bellas Artes. ¿Y lo estudiaste aquí en Madrid o...? No, yo en Madrid he llegado hasta... No hace todavía cuatro años. Vale. Yo empecé en Murcia, acabé en Granada. ¿Y hay Bellas Artes en Murcia? Sí, yo soy la segunda promoción. Vale, la verdad es que estaba la facultad así un poco cogida con pinzas. Pero bueno, luego me fui a Granada, terminé allí Bellas Artes, y luego cuando acabé Bellas Artes... bueno, siempre me ha gustado dibujar y todo eso, pero yo en Bellas Artes mi especialidad, ya no había especialidades, pero bueno, proyecto fin de carrera y tal, uh-huh, era en videoarte. O sea, que si no, no está la gente de Bellas Artes, ahí está. Entonces, por eso luego me metí en comunicación. Te falta decir performance y lo otro que dice multidisciplinaridad y te echamos de los programas. Arte con mayúscula. Sí. Sí, sí. Bueno, me gustaba el vídeo, la parte audiovisual. Y luego hice comunicación audiovisual pensando, bueno, pues evidentemente no me voy a dedicar al videoarte, ni al arte, ni a hacer exposiciones. Me puedo dedicar a algo de audiovisual. Uh-huh. Me metí en comunicación audiovisual y cuando salí estábamos en plena crisis. O sea, ni el audiovisual, ni el arte, ni la uh-huh, cultura, ni todo lo demás, pero es que eso menos. Y entonces me quedé un año más en Granada trabajando en lo mío, en un bar. Y luego monté un festival de cortometrajes con unos amigos. Me metí en allí una asociación. En sí. Ajá. Y luego ya me fui, bueno, me fui a Inglaterra con una mano delante, otra detrás y 1,000 pavos. Carayo, pues está. 1,000 pavos te da para un sándwich, un fish and chips y, además, es y que cogerte me fui, el metro ese que hay que ir agachado. ¿Qué hiciste? Es que lo pasé fatal, claro, si es que iba fatal, es que yo no tenía dinero. Tenía 1,000 pavos ahorrados, entonces llegué, me fui. A ver, yo me quería ir a cualquier sitio donde pudiera trabajar y por uh-huh, lo menos estar trabajando y mantenerme, ¿no? No quería irme a casa. Entonces... resulta que había empezado a salir con un chico que vivía en Inglaterra, pero que uh-huh, es de mi pueblo. Entonces, Virginia lo conoce. Entonces, Virginia, ¿hay algo que nos quieras decir? Él vivía allí y entonces me... Bueno, lo más fácil era realmente irme allí porque él me podía echar una mano, pero uh-huh, no porque este amor va a ser para siempre, porque realmente no nos veíamos tanto. Él vivía uh-huh, allí y yo en Granada, entonces tampoco. No veíamos de fin de semana, que eso siempre está bien. Y cuando llegué a Inglaterra, pues él me echó una mano, me quedé en su casa, al mes lo habíamos dejado, pero... yo ya... Fue un pre-Brexit, ¿no? Claro, él ya lo había dejado, yo me había gastado por lo menos la mitad del dinero y dije, madre del señor. Y claro, lo primero que tenía que hacer era... Me tenía que buscar una casa, pero primero tenía que encontrar un trabajo. Era muy difícil porque mi inglés era menos cero, uh-huh, o sea, menos 300. Y bueno, al final pude encontrar un trabajo limpiando en un hotel uh-huh, de Kelly. Y entonces, nada, estuve en el hotel 6 meses y luego conseguí trabajar en un sitio en hostelería, uh-huh, donde me quedé 8 años. No, pues 7 y medio, 7, lo que sea. Y donde famosamente hacían chupitos de césped. Hacíamos chupitos de césped, chupitos de jengibre con limón. Eso está buenísimo. Eso te bueno, deja la garganta. Bueno, del de jengibre no limpia, voy a opinar, pero el de césped está al nivel de la multidisciplinaridad. No sé cómo se traduce, es wheatgrass. Ni puta idea. No sé eso qué es. Chupito de césped. Tío. No sería de porros. Eso valía no como 3 pavos, ¿eh? Valía como 3 pavos. Sí. Pequeñísimo. Ya, bueno, tenías que echar medio césped, tenías que echar ahí bastante... Santiago Bernabéu. Claro. Teníamos ahí unas bandejas de césped que flipas. ¿Eran buenas las condiciones de trabajo allí? Hombre, las condiciones de trabajo en Inglaterra en general son mejores. O sea, la ciudad, Londres es muy cara, ¿no? Pero las condiciones de trabajo, bueno, pues son mejores. No me pagaban mucho porque yo estaba al final en la escala más baja, ¿no? En uh-huh, sector servicio o limpieza. Pero bueno, sí que está de alta, todo el dinero declarado, un mínimo, cobraba el mínimo, todo el mundo cobra el mínimo, o al menos lo que yo accedí, sí, eso. ¿Pero te permitía...? No. No te permitía. Vale. O sea, me permitía, se define permitir. ¡Murcia! ¡Murcia! No vivías en la vale, calle. Claro, no vivía en la... Sí. Venga, me permitía. Se sí, permitía. Me vale, permitía, te permitía ir a trabajar al día siguiente. Pagar piso, pagar metro. Comer comida vale, del trabajo. Esa experiencia de currar en sector servicios, en como tú has dicho, en la escala más baja dentro sí, de la escala laboral, productiva o económica, ¿crees que te da una perspectiva diferente a la hora de enfrentar el trabajo profesional como ilustradora y sobre todo respecto a compañeros o compañeras que hayan vivido siempre de la ilustración? Bueno, es que no conozco a nadie que haya vivido siempre de la ilustración, pues ¿no? Ya está, pues listo, ya está, se ha acabado no ya la pregunta, ya no hay. O sea, básicamente yo creo que casi todos hemos trabajado en otras cosas, ¿no? Pero sí, no sé, no sé si mi perspectiva será diferente. Yo creo que es que mi perspectiva realmente no es por mi experiencia en Londres, sino mi experiencia de siempre. Yo desde uh-huh, los 16 años trabajaba en el verano, vengo de una familia donde... por parte de mi padre fue el único que hizo una carrera, por parte de mi madre no pudo hacer carrera porque era la hija mayor de una familia de migrantes, la hizo mi tía pequeña. Uh-huh. Pero sí que es como siempre de gente muy obrera, entonces realmente la que se ha salido un poco de eso al querer dedicarse a un trabajo relacionado con la cultura del arte soy yo, pero sí que yo me metí en Bellas Artes, en comunicación audiovisual, pero fui pensando ya, yo tengo que currar. Uh-huh. Lo que pasa es que pilló la crisis y tal, pero seguramente si no me hubiera ido a Londres, ahora mismo no sería ilustradora. Uh-huh. Si me hubiera quedado en España, seguramente habría acabado en un trabajo de currela. No creo que hubiera sido freelance, autónoma, como soy ahora, porque creo que no me hubiera atrevido. Bueno, ya, porque además no es fácil. Claro. Sí, no tengo el... No sé, yo creo que no tengo el colchón de... Me tenía que mantener sola. Yo tengo que mantenerme sola. O sea, a mí no me pueden ayudar en eso. Ya está. Bien. Entonces no se puede empezar directamente. No, como autónoma no. Es que claro, eso es curioso porque es cierto lo que dices, ¿no? En ilustración quizás hay menos gente que lleve trabajando desde jovencita o desde los 18 años en la ilustración. Porque yo, que tengo una experiencia parecida, yo he estado en hostelería muchos años, yo empecé a... O sea, he currado en todo, en fábricas y en cosas de todo tipo, y luego cuando llegué a Madrid en 2004 estuve currando en hostelería hasta los 30 o 30 y pico años. Y yo sí notaba perfectamente que entre mis compañeros de escuela y yo ya había una diferencia, porque yo era un poquito más mayor y yo ya había currado. Claro. Y mis compañeros, la gran mayoría, eran chavalillos que no habían trabajado nunca, que no sabían lo que era eso. Y yo sí notaba que eso me daba una perspectiva diferente. Y como profesional, que la gran mayoría de mis compañeros de animación, porque yo me dedico a la animación, son gente que empezó a trabajar con 18 años en animación, claro, que no han puesto copas, la mayoría, no todos. Pero, y eso sí, yo sí noto ahí una diferencia, claro, en plan de la manera de enfocar el trabajo, valorarlo o en el bagaje, ¿no? Vital. Claro, es que yo no tengo ese contacto. Es que yo no estudié, lo primero no me formé en ilustración, entonces todo esto, que la mayoría de la gente de ilustración sale de ciertas escuelas, uh-huh, se conocen entre ellos, yo por eso no tengo no conozco a los ilustradores de España. Uh-huh. Porque yo venía de Bellas, yo iba a hacer otra cosa, entonces yo cuando me fui a Londres, yo iba a hacer otra, o sea, yo no iba a hacer nada relacionado con el arte, yo iba a trabajar allí de lo que fuera. Y entonces ahora he vuelto a Madrid, a España, a Madrid, hace 3 años y pico, y entonces ahora empiezo a tener un poco más noción de quién es la gente que está aquí trabajando en ilustración. Uh-huh. Pero claro, yo ya soy más mayor, ellos también, entonces no tengo ese contacto. No sé lo que han hecho mucho antes, no tengo esa percepción, ¿no? Uh-huh. Porque realmente mi percepción en Londres era con colegas que estaban haciendo lo mismo que yo. Claro. Uh-huh. Estaban trabajando en hostelería o amigos que estaban trabajando ya de lo suyo, pero mi entorno no eran ilustradores. Yo no tengo tantos amigos ilustradores. Eran todos arquitectos. Eran todos arquitectos, dan un asco. Solo hablan de arquitectura y encima de todo cobraban mucho más que yo, evidentemente. O sea, esa síndrome del impostor allá donde vaya. Claro. Entonces, ¿cómo entras en el mundo de la ilustración profesional? ¿Cómo das ese paso? Porque aparte siempre son los más difíciles, ¿no? El meter la patita y estas cosas. Esto me cuesta ver un momento claro. Sí que es verdad que llegué a Inglaterra, me puse a trabajar de lo que fuera, y cuando llevaba como 2-3 años, habían sido muy duros, ¿no? Y me empecé a notar que no estaba nada bien. Y no estaba bien porque realmente no estaba haciendo, supongo, cosas que me hacían sentir bien. Entonces, ¿lo del sol tiene que ver? Sí, supongo que también. Hombre, soy murciana. O sea, estaba ya en Inglaterra que no salía el sol nunca, ¿no? Pero bueno, sobre todo era que yo veía como que mis amigos de España que se habían quedado al final hacían o hablaban de cosas que a mí me interesaban, pero yo allí estaba totalmente alienada, ¿no? Fuera uh-huh. de... Entonces empecé al final del curro, llegar a casa y dije, bueno, pues por lo menos oblígate a dibujar. Un rato, que algo que te hacía sentir bien. Entonces empecé otra vez a dibujar y no sé, y empecé a ponerme podcasts o cosas así que estaban relacionadas con dibujantes, con artistas. Yo pensaba más en artistas, ¿no? Pero luego vi que lo único que podía hacer estando en una habitación donde estaba yo con una cama, un escritorio y una bici y no había ni salón ni nada en mi casa, era dibujar en un blog. No me voy a poner a pintar al óleo, claro, a hacer videoarte, uh-huh, ni a hacer cosas, ¿sabes? Porque o sea, la multidisciplinaridad, claro, no entró por falta de metros cuadrados, ¿no? No, y lo más barato eran los blogs de dibujo y los lápices. Así es que me puse a dibujar. Y ahí fue cuando dije, bueno, para obligarme a dibujar tengo que buscar una meta. Entonces dije, ah, pues esto de la ilustración, ¿cómo es? Y empecé ahí. Pero, bueno, y así fue un poco como enterándome de cómo funcionaba. Intentar como formarme, pero por medio de ver el proceso creativo de otra gente y cosas así. Uh-huh. No me podía pagar escuelas ni cosas. Entonces ya hasta empecé ahí a dibujar. Sí. ¿Y empezaste a mover el portafolio? Sí, me puse a hacerme un portafolio que no tenía. A hacer un portafolio evidentemente no tenía nada relacionado. Uh-huh. Me empecé a inventar el proyecto. Uh-huh. Todo esto muy lentamente porque no tenía tanto tiempo. Y empezaste a ir a ferias de ilustración. Empecé a ir a ferias de ilustración, a intentar hacer trabajo con particulares, yo qué sé, retrato, uh-huh. Iba con prints a ferias de ilustración, cosas así que lo pasaba fatal. Con bolsas, ¿no? Una vez te escuché en una entrevista o leí por ahí que ibas las pintaba con bolsas a mano. Pintadas a mano. O sea, que tenía que vender la bolsa a 10 pavos y claro. Tardaba en pintarla 5 horas. Claro. O sea, todo horrible. Y bueno, y llegó y me salió una oportunidad con... Bueno, me salieron así algunas cosillas, pero muy poco. Y al final me salió una oportunidad con una editorial norteamericana de Nueva York, Brooklyn, que eso suena como muy guay. Uh-huh. Pero bueno, no fue una experiencia tan guay. Y, pero el libro queda bonito. El libro, bueno, sí. Bueno, ahora por supuesto ya no lo veo así, ¿no? Pero sí, y bueno, de hacer un libro... ¿Qué es lo que tuvo eso? ¿Condiciones? Las condiciones no eran las mejores, yo lo sabía. ¿Las mejores quiere decir que eran malas? Sí, no había un adelanto. No había adelanto. No había adelanto. Era solo a lo comisión de lo que se vendiese. Claro. Carayo, ¿qué? Así hago yo libros ilustrados claro. También, ¿eh? Entonces... Así monto una editorial claro, yo también. Pero ¿qué pasaba? Que yo no tenía absolutamente nada. Yo iba claro. Y entonces dije, uh-huh. Bueno... Sé que esto no tal, sí, pero necesitas pero yo la experiencia, me pongo necesitas... Y hago un libro y yo sé si yo soy capaz. Claro. Entonces por lo menos uh-huh. Puedo enseñar algo. Fue muy largo, costoso, tal, lo hice, pero a raíz de aquel libro, que no fue bien, fue muy tal. Entonces, la que ahora mi editora en Lumen vio eso, ajá. Por medio de las redes, y me escribió un día y me dijo, oye, he visto este trabajo tuyo, no sé si tienes editorial en España, pero yo si tiene algún proyecto me gustaría verlo. O sea que fue un poco un golpe de suerte. Claro, ¿no? Entonces fue, sí, y el libro este no fue bien, o sea, no se vendió bien. Hey Sky, que era un libro sobre mujeres influyentes, que entonces luego empezaron, no digo yo que yo fuera de las primeras que lo sacaran, pero es verdad que luego empezaron a salir muchísimos, ¿no? Entonces sí que fuiste de las primeras que lo sacaron. No, igual salieron como a la vez. Bueno, también es algo como que estaba en el ambiente, ¿no? El feminismo, entonces, uh-huh. ¿No? Fue 2018, ya estaba como... Sí, estaba... ya había sido la, sí. ¿No? La quinta ola, ¿no? Mm. Sí. Y no sé, no, no sé. No lo digo de coña, sí, ¿no? Sí, no es me verdad, acuerdo cuántas olas ola. Hay, sé que hay unas sí, cuantas. No sé. Y bueno, no, bueno, fue, me lo compraron yo creo que mis colegas, mi familia y tal, y encima de todo. Claro, y tú lo entendías porque era en inglés. Porque era en inglés, pero claro. Pero mis colegas no lo entienden. Mis padres eso no se lo han leído. Mi padre me dijo, tradúcemelo. Dije, venga, hombre, búscate en Wikipedia a estas mujeres. Ya bastante te costó escribirlo en inglés. En Wikipedia las mujeres estas, la buscas y te enteras. Y ya está. Sí, y luego entonces a raíz de ahí surgió el proyecto con Lumen. Esta editora solo me dijo, yo me leo, se me manda un email con un proyecto. Uh-huh. Y dije, pues me tengo que crear un proyecto. Y entonces por ahí salió Cosas Nuestras. Ah, pues muy interesante. Vamos a seguir por ahí, pero antes vamos a hacer un... Vamos un con las pequeño, alperadas. Eso, con las alperadas. ¿Tenemos sintonía para las alperadas? No, pero no, las padre. Vamos a poner. Vaya, bueno. Directamente pues venga, a palo vamos. Seco. Dale. Bienvenidos a las alperadas. Hace unos días estuve en el Festival FPS, un festival sobre animación que se celebra en Almendralejo, y una de las charlas la dio Alex Rey. Alex estuvo enseñándonos sus cortos de animación, explicándonos el proceso de trabajo, y la verdad es que me gustó un montón, así que me tenía que traer la recomendación hoy al programa. En la descripción del programa vamos a dejar los enlaces a su página y a sus cortos, y para haceros así una pequeña introducción, tiene varios cortos de animación muy divertidos, tiene un estilo muy particular, muy personal, y además tenía la cosa de que los hacía con Sony Vegas, o sea, anima con Sony Vegas, que es un programa que no es de animación. Además hace él todo el proceso, anima, hace el guión, hace las locuciones, todo. De hecho la charla se llamaba Ejército de un solo hombre y es justo eso. De verdad merece mucho la pena, dadle el enlace y echarle un vistazo porque es una maravilla. La otra cosa que me traigo a estas alperadas es el AnimalCoy de 2023. Es un evento de animación también, un festival. Se celebra del 29 de noviembre al 3 de diciembre y tendrá lugar en Alcoy, como su propio nombre indica, Alicante. De momento han confirmado la proyección de la película Robot Dreams, Y os puedo decir que voy invitado a dar una charla, así que si vais por allí, pues pasad a saludarme, que estaré encantado de hablar un ratito con vosotros. Para finalizar, y como de costumbre, la pregunta para la invitada. En este caso es una pregunta muy sencilla, he visto los libros que has hecho. ¿Cuál te gustaría ver adaptado a un proyecto de animación? O si tienes ya algún proyecto en este área. Pues ya estaría, como siempre me despido hasta el próximo programa. Pasadlo bien, disfrutad, tener cuidado ahí fuera y nada. ¡Adiós! Bueno, pues ahí llevas la pregunta. Venga. No sé, yo creo que he adaptado a un proyecto de animación... Ay, yo qué sé. No sé, yo qué sé, Federico, por ejemplo. Creo que podría ser interesante, sí. No sé, sí. Bien, pero nunca has hecho colaboraciones con animación, ¿no? No. Pues yo no conocía al Alex Rey, que nos ha recomendado el bueno de Pedro, así que habrá que pegarle un vistazo también. Tiene pinta interesante. Venga, volvemos con lo tuyo. Te pusiste con Cosas Nuestras, ¿no? Sí. Vale, ¿qué es Cosas Nuestras? Cosas Nuestras es un libro que, bueno, es una conversación. Pero una es mañana. Un libro ilustrado, es lo que le llaman. ¿Libro ilustrado o álbum ilustrado? Yo es que nunca me entero. Yo tampoco. Ah, bueno, pues entonces, vaya dos patas. Yo creo que álbum ilustrado es como más lo de los niños, ¿no? Como que es completamente ilustrado. Vale, es un libro ilustrado. O sea, el tuyo es un libro con dibujitos. Claro. Vale. Eso es lo que sí. Esa realmente es la definición que todo el mundo entiende. Uh-huh. Es incluso un poco como un cómic. Es un libro ilustrado. Ya, yo lo defino. Es que nunca sé definir mucho mi trabajo, mis libros, porque están siempre como ahí un poco a caballo. Sí, van un poquito a caballo entre el tebeo, libro con ilustraciones. Claro. Entonces yo creo que sería el libro ilustrado con recursos del tebeo. Ajá. Puede ser, ¿no? Vale. Algo así. Sí. Porque sí, yo creo que tiene como un poco de todo. Porque hay texto de lo que es libro normal. Pero también hay viñetas. Y luego también hay un juego de narración secuenciada. Sí. Y bueno, pues ese libro trata una conversación generacional entre una abuela y una nieta. Somos mi abuela y yo. Mi abuela ya había muerto cuando yo hice este libro. Murió justo antes de irme a Londres. Y bueno, a través un poco de la figura de mi abuela, de esa conversación con ella, se va hablando un poco de la época que ella vivió y en contraposición a nuestra época, sobre todo la figura de las mujeres, la mujer en el campo, porque mi abuela era una mujer del campo, y bueno, pues todo ese tipo de cosas. Y luego sobre todo también la música, también es un eje importante en el libro, porque mi abuela cuando yo era niña, escuchaba en mi familia, escuchaba muchas coplas, como buenos migrantes en Francia, ¿no? Que escuchaban el programa este, se llama Copla, que se enviaban canciones, se dedicaban a través de la radio y tal. Y no lo conozco yo, ese pues programa. Un programa que había en España en el que se podía, se recogía la emisora en el sur de Francia, donde, por ejemplo, mi familia emigraba, donde estaba emigrando. Entonces, por las tardes o por las noches se dedicaban canciones. Vale, entonces, a sus familiares de Francia, o de los familiares de Francia, a los familiares de España. Y entonces, pues te dedico a tal canción, todo eran coplas, básicamente, ¿no? Que eran la canción del momento. Y mi familia siempre le ha gustado mucho la copla. Y claro, yo de niña la odiaba, ¿no? Porque era como, menudo coñazo otra vez, esta tía llorando, la Piquer, no sé qué. Y yo quería escuchar por la Spice Girl y los Backstreet Boys y esas cosas. Y bueno, y estando en Londres, yo creo que no lo pensé en ese momento, pero ahora todo lo pasado sí que está claro, ¿no? Supongo que estar fuera ya te da una perspectiva, ¿no? De ver un poco tus raíces, de dónde vienes, ves tu país también de otra manera, la cultura, y supongo que también el ser yo migrante pues, me hizo un poco mirar a mi familia migrante, ¿no? Y entonces pues se habla de todo ese tipo de cosas. Y le has vuelto a la copla un poco, ¿no? Has cambiado Entendido. Tu perspectiva y ahora las respetas más. Sí, sí. Es verdad que al principio de cuando pensé el proyecto del libro y se lo presenté, hablé con la editora y todo este tipo de cosas, mi editora me decía, me da un poco de miedo que se haga esposo. Y yo, a ver, no, porque yo lo que me quiero ir, claro, luego tuve que desarrollar más el proyecto. Era como más a la parte más transgresora, ¿no? De la copla, como sobre todo de dar voces a mujeres a cosas que no se podían decir, pero que como sí de que liberación se, sexual. Claro, o tener de... hijos fuera del matrimonio, estoy enamorada de tal, o soy una prostituta y metal, no sé, todo tipo de cosas. Y claro, a las mujeres escuchaban, que estaban en su casa fregoteando, escuchaban eso a través de la radio, ¿no? Era un único, no sé, y entonces eso me interesaba mucho. Y bueno, entender la copla desde ese punto de vista me parece muy importante, porque sí que era la música del momento, eso se escuchaba en toda España, ¿no? Yo qué sé. Y aparte, encima de todo, para poder hablar de esas cosas tenía que sortear la censura del franquismo, o sea que, no sé, me interesaba eso. No soy ninguna experta en copla, ni lo quiero ser, pero creo que sí que era necesario un poco, porque a veces, bueno, pues rechazamos ciertas cosas que no nos uh-huh. gustan por el momento en el histórico en el que han estado, porque nos parecen casposas, pero sí, también pero son el la vida de la gente que nos ha criado, ¿no? De nuestras uh-huh. abuelas y nuestros abuelos. Entonces, pues yo creo que entenderlo en el contexto es importante. Y que rechazas también un poco lo de los mayores, ¿no? Cuando claro. eres chaval o cuando pues, claro. ese cambio generacional y más ahora en la sociedad del espectáculo y del consumo, donde claro. la definición individual es tan importante y se genera en base a consumos culturales claro. fundamentalmente. La ropa que te pones, la música que escuchas, las películas que te gusta ir a ver o las series que sigues. Sí, claro, claro, este libro también, hombre, también creo que todo tiene que ver, que yo vivía afuera, que mi familia es una familia del campo, familia materna del campo de Murcia, tal, todo eso, y también que yo lo hacía ya con 33 años. Supongo que ese libro cuando tenía 20 años no lo hubiera hecho así. Uh-huh. O no lo hubiera hecho, claro, no se uh-huh. me hubiera ocurrido. Pero bueno, ya tiene otra perspectiva de las cosas. ¿Y este libro sí funcionó bien? Este libro, para mí sí, porque viene de la nada. O sea, yo, es que, bueno, funcionó. A ver, ahora ya sí. El libro salió un mes antes de la pandemia. Uh-huh. Salió a principios de febrero de 2020 y hicimos solo una presentación en Sevilla, uh-huh. porque estaban esperando a que el libro rodase un poco más para empezar a hacer presentaciones, porque a mí no me conocía ni Perry. Y entonces, de repente, cerraron las librerías y cerraron todo. Y yo me acuerdo que mi editora me llamó y me decía, lo siento mucho porque se ha quedado el libro sin tal, no has podido hacer cosas. Y yo decía, no, pero está en la librería, yo estoy viendo un montón de librerías en todostuslibros.com, que están en todas las librerías uh-huh. independientes, están ahí, yo estoy viendo mi libro. Me parecía suficiente con que el libro estuviera ahí encerrado. Entonces ya me parecía todo bien. Sí que es verdad que, bueno, pero bueno, tuvo buena acogida, yo creo que la crítica lo trató bastante bien. Y bueno, pues fue un poco así el momento y ya está. Pero bueno, bastante, yo estaba muy contenta, yo no tenía nada. Y me había venido aquí a Madrid hace 4 meses, o sea que... ¿Ya estabas en Madrid? Sí. Cuando salió el libro, lo hice en Londres y cuando salió estaba aquí, 4 meses ya. ¿Y aquí estabas trabajando o ya estabas dedicada a la ilustración? O sea, ¿el adelanto de ese libro te permitió vivir X meses o...? No, el libro, claro, lo empecé a hacer un año y algo antes cuando estaba en Londres. Yo en Londres pasé 8 años trabajando en hostelería prácticamente y limpiando en un hotel, y luego como los 3-4 últimos años conseguí ponerme de media jornada y por ajá. la tarde me dedicaba a dibujar y no sacaba nada de eso. Y entonces, o sea que fueron 3 años de doblar el lomo, claro, vivir a tope con medio sueldo. Sí, sí, y... sí. Sí. Uh-huh. Claro, ¿a qué hora te levantabas, Hilo? A las 5 menos cuarto. A las 5 menos cuarto de la mañana, pero todos eso los días. Pero por una enajenación mental tuya, porque es lo tenía normal que trabajar, en Londres. Entraba a trabajar a las 6. Ah, o sea que era por la ciudad en realidad. Claro, o sea, aunque hubieras currado a jornada completa o no fueras ilustradora después de horas de trabajo, te hubieras levantado a la misma hora. Sí, sí, sí, porque yo entraba a trabajar a las 6. Luego, es que a veces tenía diferentes turnos cuando hacía full time, uh-huh. pero, o sea, jornada completa, pero cuando hice part time, sí. Yo pedí que me pusieran solo por la mañana, entonces yo abría toda la mañana en la tienda en la uh-huh. que trabajaba, entonces entraba a las 6 y salía pues... Pero vamos, que era la única manera que tenías de poder tener las tardes para dibujar. Claro, para dibujar claro. o y hacer y una pregunta, ¿esa tienda de qué era? De zumos naturales. ¿Y venden chupitos zumos? De césped, ah, sí, sí. ¿Y a las 6 de la mañana? A las 7. Yo entraba a las 6, a las 7 abríais al público. Y además a las 7, trabajaba, ¿no? Porque estas tiendas solo estaban en el centro de Londres. Sí. Entonces estaban sobre todo en zonas donde están muchos, todos los yuppies, que se toman césped por la mañana temprano. Ah, ¿sí? Claro, entonces hacíamos zumos de remolacha con apio y jengibre y no sé qué ahí en la licuadora. Ajá. Y smoothies y cafés también y cosas así, y ensalada y mierda. Y luego el... Sí, entonces claro, te venían ahí toda la gente por la mañana y te decía, dame algo para la resaca. Y yo decía, bueno, a ver, lleva toda la semana viniendo, igual deberías de dejar de beber. No, deberías hacer lo que dice Lemmy, no tendrás resaca si no dejas de beber. Yo te hago un zumo de apio, pero no te creas tú que esto es magia, ¿eh? Que el apio al final es apio. Pero bueno, sí. Y nada, entonces, bueno, me vine. Uh-huh. Nos vinimos, yo y mi pareja, nos vinimos a Madrid y yo me di de alta de autónoma. Uh-huh. Tenía un dinero ahorrado, entonces dije, voy a probar. Hice el libro de cosas nuestras, nos uh-huh. encerramos en la pandemia y sí que es verdad que no sé si hubiera tenido que buscar algo de camarera de nuevo, si no iba a ser por la pandemia. Porque entonces, durante la pandemia, me puse a hacer Federico y luego ajá. cuando salió Federico en 2021, yo tenía ese dinero ahorrado y estaba intentando que me salieran cosas, me fueron saliendo algunas, pero Federico ya sí fue muy bien. Federico, que es tu siguiente libro, claro, que es sobre Federico García Lorca. Sí, entonces ese libro ya fue muy bien, entonces por eso sigo autónoma. Y que nos lo has traído, nos lo has regalado. Sí, lo he traído. Que te, cosa que agradecemos mucho. Muchas, y como gracias. Decimos siempre, 118 ediciones, nos has regalado tú el libro de Federico, y el bueno de Alex Cervantes nos trajo una botella de natural, de horchata natural, y unos fartons. Es decir, faltan 116 personas que todavía que me deben un regalo. Hombre, ¿eh? Te hubiera traído algo ahí. De Murcia. Yo, pues sí, sí, no sé, una piedra, un gato, un gato de Murcia. Un gato de Murcia. Creo que son iguales que los de aquí. Sí. Yo creo que sí. Un pastel de gato, eso sí, eso es muy carne. Original. No, eso aquí lo practicamos poco, aquí somos de la... De la línea verdulero-vegetariana, ¿sí? Sí. Vale. Ah, pues morcilla, sí, vegetal. Carne de tofu, hace mucho. Sí, pero carne de gato, aunque sea de Murcia, nada, vale. Nada, no aceptamos. Pero se agradece la intención. Vale. ¿Eres vegetariano? ¿Y eres gallego también? Sí. ¿Y cómo lo haces? Lo hago bien, como tantas otras cosas en la vida. Si te lo dices. Esto es como cuando me dice, no, yo es que aprendí a nadar con 30 años, es verdad. Me dicen, ¿pero no eres gallego? Digo, sí. De interior. Pero las escuelas son en tierra. No nos tiran al mar para enseñarnos la tabla del 6, ¿sabes? Como, joder, colega, no sé. Ya. Como, no tengo coche, pero ¿no eres de Madrid? ¿No estás al lado de la M30? Bueno, pues sí, pero no... Pero aquí hay metro. En fin. Pues sí, es verdad que en Galicia mantenerse con una dieta vegana comiendo fuera de casa es difícil. Dentro, comiendo en casa, pues igual de fácil que cualquier sitio, porque en verdad. Sí. Pero fuera de casa sí es más complicado, eso es cierto. En una ciudad ya más moderna o más tal como Madrid sí encuentras más opciones. Pero sí. Bien, pasando a temas. Venga, condiciones. Entonces, estás con el libro Federico, tienes mejores condiciones en ese libro, sí. Tienes un buen adelanto. Mejor. ¿Cuánto es un buen adelanto? Esto es un tema. Esto es un tema, sí. Sí, una pregunta esto incómoda. Esto es el tema. Sí. ¿Es incómoda? No, no debe ser. No. Hay que hablar de las cosas. Un poquito. Aparte porque también firmamos contratos de estos de confidencialidad, tal, que yo ahí ya me he metido un poco también. Ya, pero bueno, eso no pasa nada porque lo que digas tú, la justicia va contra ti, yo solo hago la pregunta, o sea, no te no, preocupes. Yo ya he pedido que se cambien ciertas cosas en los contratos de confidencialidad. ¿Sí? Sí. Son... Sobre todo con el tema de no compartir con compañeros, que es como, bueno, uh-huh. O sea, yo puedo a lo mejor no compartir con otros editores, pero con compañeros, o sea, básicamente, sí. Cuéntanos eso. Eso nos interesa. Nosotros queremos ir al conflicto. Bueno, hay contratos en los que te piden una confidencialidad, ¿no? Y a veces se especifica, no estoy diciendo que sea con esta editorial ni uh-huh. nada de eso, ¿no? En general, con otras editoriales o con otro tipo de trabajo, que se pide confidencialidad absoluta. En plan, con editores, que no le puedes enseñar con ilustradores. Yo he visto incluso con editores, con ilustradores. Y eso sí que dije, no. ¿Y eso cómo es? A ver, explícanos ese... Que no puedes contar condiciones del proyecto. A condiciones, no que no puedas enseñar la obra el antes proyecto, de que se publique. Se habla de proyecto en general con las condiciones de este contrato. Entonces, como, vale, puedo no decir el título del libro que estoy haciendo. Puedo, uh-huh. Entiendo que de una editorial a otra, pero a lo mejor no decirlo con otra editorial, pero a mis compañeros sí. O sea, condiciones, uh-huh. Claro que voy a hablar con mis compañeros sobre condiciones de trabajo y de... Bueno, y es que dinero, eso es directamente un ataque. Por pero eso... Claro, pero por eso luego cuando lo dices te lo cambian. Uh-huh. O sea, me refiero, sí que lo puedes pelear. O sea, claro, sí, todo es peleable. Claro, vale, sí. Eso es que ese es el tema que más nos interesa, sí. Porque es parte fundamental, absolutamente troncal, central y determinante. Del desarrollo de la vida profesional de alguien, porque si las condiciones no son buenas, no puedes dejar la tienda de zumos. Si no puedes dejar la tienda de zumos, no tienes el tiempo para dedicarte plenamente a la profesión. Sí, sí. O sea, quiero decir, no es una cuestión tiempo y dinero, estética ni es una cuestión accesoria, es nuclear. Y sin embargo, en los tiempos tan imbéciles o, bueno, no sé cómo decirlo, tan los tiempos que vivimos, ¿no? Nos sí. han llevado a que cosas tan básicas como el pan en la mesa se convierta en un sí, tabú, no se habla, hablar, ¿no? Sí. ¿Qué herramienta más ventajosa para la patronal que, por contrato, prohibir a los trabajadores, a los proveedores, sí. que hablen de las condiciones? Esto es maravilloso, esto ¿no? De no hablar de condiciones y de dinero en uh-huh. contrato, esto también es muy español. Sí, los británicos, claro, el sajón, lo puedo decir, allí es... el anglo y el sajón tienen mucha rapidez. Allí enseguida te dicen... Tú llegas a una entrevista de trabajo y te dicen, cobras tanto, quiero esto, te voy a pagar esto. Sí, sí. O sea, no, evidentemente no te puedo decir si me interesa tu trabajo. Si los latinos dicho, somos más remolones, son más de ronear. Claro, como no... O sea... Bueno, más que de ronear, yo creo que es que aquí la gente tiene miedo a pedir más o tal por si... simplemente no te dan el trabajo. Uh-huh. Porque aquí, como levantes la voz, ya está, tú no eres el candidato que quieren a otro que no se pelee. Claro, ya no solo a pedir más, sino a saber simplemente cuánto te van a pagar, que parece que es que estás preguntando, ya sabes, como te gusta el trabajo, y es, bueno, ¿cuánto me va a pagar? Claro. No sé, me interesa. ¿Te gusta mi hija? Bueno, enséñame, o sea, una foto. O sea, ¿te interesa? A ver, que me interesa el qué, o sea... Tengo que saber cuánto me va a pagar, si no, no sé si me interesa. No, pero es muy interesante, ¿no? O sea, está guay, pero tú puedes decir, ah, sí, me interesa un montón, que a lo mejor no vengo, ¿eh? Claro, pero... tú, yo, te, no sé, es como... O sea, ¿te interesa? Tengo que decir la verdad. Te interesa, si pero me interesa, pero no para hacer el trabajo. O sea, que yo me interesa, pero no quiere decir que yo vaya a hacerlo. Que me cuente, tú me contratas, me pero yo ya no iré al trabajo y tú me pagas igual, porque como no me dices lo que me vas a pagar, yo no te digo cuándo voy a venir. Claro. Pero me pagas, sí. ¿Eh? Y yo estoy trabajando, pero no voy. Sí, eso en Inglaterra no pasa. Puta mierda es esa. Ahí el dinerito por delante. Bien. ¿Eh? Y entonces eso, en cuanto a condiciones, ¿has tenido que pelear mucho los contratos? ¿Cómo lo enfrentas? ¿Te supone un estrés? ¿No? No, bueno, sí me supone un estrés porque básicamente todo me ha ido suponiendo un estrés y luego lo he ido un poco superando, ¿no? Sobre la marcha. Pero bueno, no he tenido malas experiencias con contratos así en general. Uh-huh. Con esta editorial, por ejemplo, que he hecho mis libros que yo he publicado, no. Que has hecho 3 libros con ellos ya, ¿no? Sí, con Lumen he hecho 3. Uh-huh. Luego sí que también han ido mejorando las condiciones básicamente económicas. O sea, uh-huh. Ha ido mejorando. ¿Cómo es esa mejora? Bueno, pues conforme he ido, saqué cosas nuestras, me ofrecieron un dinero, saqué Federico, me ofrecieron más, porque ya habíamos trabajado juntos, unas mejores condiciones. Y bueno, y así. Y luego, pues cuando se vende mejor un libro, pues entonces ya te ofrecen más y entonces tú también pides más y entonces ya aprendes también un poco a... Porque tú también ves números. ¿Qué horquilla estamos manejando de números? No va a parar hasta que se lo digas. Una de las... también, a ver, esto depende... ¿Conoces? Depende de qué tipo de libro. O sea, si es un libro que es tuyo solo como autora e ilustradora, también cómo es el libro de gordo, o si eres solo ilustrador, uh-huh. ¿No? Y hay otro autor. Todo ese tipo de cosas pues son diferentes. ¿Cuántas ilustraciones hay en el libro? Uh-huh. Todo este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, en un libro en el que hay como 10, 12 ilustraciones, pues no sé, yo creo que están como por los 2.000 pavos o así. Uh-huh. 10, 12 ilustraciones, ¿qué tiempo de trabajo puedes suponer? Claro, eso es. También depende de las condiciones. Sí, ¿cómo quieren la ilustración? No 10, 12 ilustraciones a doble página. No. Uh-huh. Serían una página y bueno, y si son en blanco y negro mejor. O sea, ¿eso puede ser un mes de curro? ¿2 meses de curro? Claro, sí, también te tienes que leer el libro, tienes que... Entonces, sí, yo creo que aproximadamente un mes. Si te organizan bien, uh-huh. Te puede llevar mucho más, pero claro, ya cuando tú quieres, en plan, me van a entrar 2.000 pavos, pues quiero dedicar esto, ¿no? Uh-huh. Y me parece poco, ¿eh? Me parece muy poco. Joder, claro que es pero poco, es que sí, está sí. Dentro... Ya. Pero es lo que hay, sí. Claro, también depende de la editorial, si es una editorial independiente, si es más grande, todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego con independencia, libro... un día teníamos que definir qué hostias es eso de ser independiente. ¿Independiente de qué? Sí. Y luego de libro hecho a autora ilustradora, pues eso ya. No sé, yo creo que se ofrece. Autora ilustradora quieres decir que todo el libro es tuyo, el texto es tuyo, la ilustración, claro. Y la concepción. Uh-huh. Yo creo que. No sé, no sé cómo va, pero yo creo que la horquilla está entre 4.000, uh-huh. Que es poco. Uh-huh. Y luego ya, pues depende. Yo creo que entre 4.000 y 15.000. Uh-huh. Claro, hay un buen. Claro, pero es que es así, ¿eh? Pero claro, eso ya no estamos hablando de un trabajo de un mes. Claro, es un trabajo muy. No, eso de es. Mínimo un semestre. No, un año. O un dos. Año. Eso, dos, claro, ese es el tema. Es cuánto tengo que cobrar, pero no me pueden pagar evidentemente 2 años. Uh-huh. Pero entonces yo tengo que meter trabajo de entremedias. Entonces calcular cuánto me va a llevar pudiendo meter otros trabajos de entremedias que también me entre dinero, pero uh-huh. Tal, pero, ¿sabes? Entonces al final un poco, bueno, vas también manejando cómo trabajas tú y qué es lo que necesitas y bueno, y lo intentas pedir y a ver si te lo dan. ¿En general tienes suerte con esas negociaciones o éxito? O sea, ¿te rechazan muchos presupuestos o se te caen muchos proyectos por presupuesto? No, hasta ahora es que tampoco tengo tanta experiencia. Uh-huh. Tampoco me está yendo bien tanto tiempo. pero sí, o sea, me va, al principio me costaba muchísimo pedir más. Uh-huh. Ahora ya me hay que pedir más siempre. Claro, siempre. Tengo que hacerlo. Entonces ya sí que intento pedir más y digo, ah, pues me lo con cada cliente nuevo hay que pedir más, que aproveche tu editor ahora, porque claro, la siguiente vez que te llame le vas a cobrar más. La siguiente vez los voy a fundir. Por supuesto. Y hay que presupuestar siempre, y esto que lo sepa España, hay que hacer los presupuestos igual que ellos hacen las ofertas. Claro. Hay que hacerlos al alza. Es decir, tú quieres ganar 3.000, tienes que pedir 3.500, 4.000, porque esos 500 o 1.000 euros de margen los vas a bajar por cortesía. Claro. Ese margen de cortesía no puede suponer que tú ya no puedas claro, vivir de tu curro. También, lo que pasa es que hay mucho... Hay que aprender a negociar, chavales. Hay muchísimos factores que al final influyen en esto, en la negociación, porque ya no solo el... Tu trabajo es el tiempo que va a dedicar, pero también es lo que la editorial piensa que puede vender. Entonces, ¿cuánto dinero tal? Entonces, tú también tienes que ir mirando un poco números de decir, no, si tú has vendido tanto de mi libro tal, yo te puedo pedir tanto por el tú próximo. Puedes confiar esperar, en esto, claro. Entonces, yo ahí también he tenido suerte porque, o sea, yo, o sea, al final se ha vendido. Claro, y luego te pagan los royalties todos. Claro, ¿no? Pero... ¿Cómo se llama eso? Los... Royalties, sí. Sí, los royalties. ¿Cómo le llaman? Tiene un nombre, ingresos indirectos. Tiene uno en español... Bueno, sí, en español son los derechos de autoría. O sí, pero regalías. Regalías, ¿ah? Regalías. Cierto, cierto, sí, sí. Y es un nombre, una palabra muy bonita, además, regalías. Sí, sí. Y entonces, bueno, pues con esto, toda esta información tú vas jugando. Hay un problema que es realmente, que yo creo que es un problema real, que es que el trabajo que hacemos no es difícil cobrarlo por lo que valdría, porque realmente las editoriales tampoco están vendiendo tanto. Uh-huh. Porque es que en España hay... Sí, hay sobreedición. Y porque no se lee cómic, no se lee TVO, no se lee en general mucho. Hay otros países que tienen como mucha más... Está mucho ¿Tú más crees que se lee más allí que aquí? A la lectura, en general, sí. En Inglaterra yo creo que se lee más que en España. Y luego TVO, no sé Inglaterra, pero en Francia sí. Francia entonces es al el final... Referente. Las tiradas en Francia son de 15.000. Claro, aquí entonces son... se vende más. Es que... 3.000, y entonces 5.000. Ahí pues también pueden negociar más. Pero es que aquí si va a vender 500... ejemplares, que cuánto le pide a la editorial. Uh-huh. Es un tema, pero bueno, ahí está. Bien, pues joder, nos estamos quedando sin tiempo, parece mentira porque estaba resultando... ¿A mí me haces todas esas preguntas? Sí, bueno, sí, no, en realidad no, en realidad no las, yo siempre digo lo mismo, yo el guión para mí es una cuestión psicológica, para tener un respaldo en el que apoyarme si todo va como el culo. Pero mira, pues ya que como es el tema que más nos interesa y es por el que yo creo que además tenemos una personalidad diferente como programa que nos dedicamos a estas movidas, voy a hacer solo la última intervención y ya vamos a terminar, porque justo tenía apuntada una pregunta sobre adelantos, ¿no? Que el otro día salió un artículo muy interesante en el diario.es en el que habla nuestra querida compañera Carla Berrocal, a la que tenemos que volver a invitar, que hace mucho que no participa en nuestro programa, y precisamente hizo una cosa por la cual yo creo que hay que... que es algo que hay que valorar y que tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Con romper ese tabú del dinero no se habla, como si el dinero... El dinero de que tenga uno, eso es una cuestión personal e íntima. El dinero que uno cobra por hacer un trabajo, eso es una cuestión social. Debe ser pública, es decir, no es un secreto, no debe ser un secreto, porque no es una cuestión tuya lo que tú hagas lavándote los dientes en tu puta casa o la música que escuches para irte a dormir, no es eso. Es una cuestión de, oye, vives en una casa, ¿no? En un mercado de alquiler, ¿cuánto pagas por el alquiler? No te estoy preguntando. Sí. Entonces, ella me parece muy, muy valiente y la quiero honrar por eso. Comentaba que ha conseguido adelantos de 4.000 euros, que es una puta mierda, pero que lo normal está entre 1.000 y 3.000 por hacer sus libros o sus cosas de sus tebeos y tal. Entonces, creo que es importante que hagamos eso y que superemos ese complejo, porque además, entre otras cosas, los únicos damnificados somos nosotros. Sí, sí. A los editores les viene de puta madre que no hablemos de pasta, a los distribuidores les viene de puta madre que no hablemos de pasta, a los productores de animación y a las empresas de animación les viene de puta madre que no hablemos de pasta, a los clientes en general les viene de puta madre porque nos desarma como colectivo, claro, ¿no? Y sí, no, sí, nos quita herramientas de autodefensa. Así que, pues nada, mierda para mí, porque ya nos queda un minuto. Esto se cierra con un alegato. Muchísimas gracias, Ilu Ross. Ya te preguntaremos si de verdad te llamas Ilu y te apellidas Ross, que es algo me que siempre... Resurrección. Resurrección, joder. Y te pones Ilu llamándote Resurrección. No me lo puse, me lo puso mi prima cuando nací. Bueno, entonces está bien. Me llama bien. Mi familia, mis padres me llaman Ilu. Te llaman Ilu, ¿sí? Sí. Pero tú llamas Resurrección, me encanta, sí. Ese es el nombre. El apellido sí que es Ross. Ah, vale, muy interesante. Muy bien. Bueno, pues ya está, aclarado el misterio. Nos quedan 30 segundos. Gracias, Virginia, por venir. Gracias, Ilu Ross, por venir. Nos encanta Resurrección. Gracias, Elena, por venir y soportarme otro día más. Esto no hay quien lo pare. 20 segundos para ignición, rápido. Que la decadencia no decaiga. Vamos con la música. Venga. Vamos, Elena, dale. Dale. The ghost will spook, the spook will scare. Why, even Dracula will be there. It's time for games, it's time for...